Bueno, Cuando quieras. ya está. ¿Algo con esto, no? Sí, más o Hola, menos. Hola, pero no, no, no. Oh, ah, pero está grabando. Bueno, bienvenidos. La verdad que la charla anterior estuvo buena, así que no me voy a enojar. Nada más, yo siempre dejo todas las charlas atrasadas, así que está bien que una vez me pase. Bueno, esta charla es titulada La Pastilla Roja. Es una charla introductoria de software libre, pero no desde la óptica clásica del software libre contando... Bueno, sí, yo voy a contar la historia del software libre, pero voy a tratar de mostrar desde otra óptica. Tradicionalmente se empieza a contar la historia del software libre, bueno, había un barbudo, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero contar es una fábula. Supongo que ya con el título algunos intuirán más o menos cuál es la analogía con cierta película marketinera hollywoodense, y si no adivinaron, a lo largo de la presentación se darán cuenta. Pero básicamente la idea traer a discusión el tema de que en realidad el software libre no está inventando nada. O sea, la idea del software libre no es que está tratando de llevar adelante un nuevo modelo social, un nuevo modelo de pensar el conocimiento, un nuevo modelo de distribución de conocimiento, sino que en realidad lo que está planteando es un volver a las fuentes, volver al origen, que realmente las cosas no siempre son, no fueron en realidad como nosotros creemos que son ahora, donde bueno, la privación, la piratería y todas estas mentiras. Así que un poco tiene que ver con qué tipo de elección tenemos que hacer frente a esta situación de privación, de restricciones a una supuesta libertad que tenemos, o por lo menos restricciones a ciertas acciones que consideramos, o por lo menos yo personalmente considero que son buenas, como por ejemplo compartir, ser generoso. Son valores éticos. El software libre es más que nada, antes que una decisión técnica o una cuestión meramente informática, es sin duda una cuestión ética, una cuestión social, una cuestión política. Bueno, esto se trata un poco todo. Bueno, vamos a dar el inicio para conocer qué tipo de elección es la roja y a qué viene toda esta cuestión. Bueno, a ver si esto funciona. Yo esta charla la di antes, nunca salió bien. Bueno, ahí está. Aquí aparece un muchacho amigo que haya visto la película, que nos dice básicamente que la pastilla azul es el fin de la historia, que despertarás en tu cama, bla bla bla. Pero lo importante aquí, léanlo, básicamente es qué representa esto de la pastilla roja, esa analogía, ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de la verdad. Concretamente, traer y revalorizar el concepto de la verdad y qué significa realmente la verdad. Había un general bastante facho que decía que la única verdad es la realidad o algo por el estilo, que era Perón. Pero lo que quiero traer aquí a discusión es hay una verdad, digamos. O sea, la verdad está en las fuentes, la verdad está en concretamente saber cómo funcionan las cosas para poder determinar y elegir. Si nosotros no podemos conocer las opciones, no conocemos la realidad, no podemos determinar si vamos a elegir tal o cual opción. ¿Está bien? Bueno, ¿y de dónde viene toda esta cuestión? ¿De qué verdad estoy hablando yo? Pues estoy hablando de una verdad que muchas veces es desconocida, tiene una presencia silenciosa y dice acá tiene una lógica originaria de la ciencia y la academia. Yo básicamente estoy hablando del software libre, está bien, del software libre, pero no tanto como la definición del software libre como la conocemos nosotros o como la que estarán conociendo muchos acá. Yo estoy hablando de una tradición que tiene que ver con la cultura hacker, que tiene que ver con ciertos valores que vienen de hace muchos, muchos años, antes de que las restricciones se impusieran y nosotros empezáramos a creer de que nosotros nacimos en una época donde está coartada la libertad, está coartado y está prohibido hacer ciertas cosas, y cada vez más grave es la penalización sobre las acciones de compartir, las acciones de distribución de conocimiento, las acciones en que la gente tome control de su información y control de otro, y que tome el control de la cultura, básicamente. Pero esto no siempre fue así, y hubo espacios, y hubo un proceso de acercamiento, un proceso de donde todas estas restricciones se montaron alrededor del conocimiento, alrededor del software, alrededor de distintos espacios, y hay concretamente fuerzas, una tensión de fuerzas que hizo que esto sucediera, y también hay una tensión de fuerzas que está pasando hoy, lo que muchos autores llaman la silenciosa lucha del ciberespacio, que básicamente es un choque de fuerzas que tienen intereses muy opuestos, pero que es un tema que nadie trata en discusión, o por lo menos no lo vas a ver ni en televisión ni en ningún lado, pero es una lucha silenciosa, digamos. Y muchas veces se obvia porque es una cuestión política muy de fondo, están cambiando las formas que se están regulando las sociedades, pues. O sea, antes las sociedades se tendían a regular por leyes, por la arquitectura del espacio, el espacio físico. Y ahora las regulaciones empiezan a tejer de otra forma, otra lógica. Internet es una forma de regulación totalmente diferente, con otro modelo descentralizado, etcétera, etcétera. Y también el software libre responde a esa lógica. Y vamos a ver cómo se van tejiendo ciertas cosas y cómo esta realidad, que a nosotros parece que es inamovible y que siempre fue así, porque si hay algo que crea el sistema es hacernos creer que siempre fue así y que siempre va a ser así, o sea, que nunca puede cambiar. Pero para una forma de ver que las cosas no son inmutables, es conocer un poco mejor el pasado, o sea, cómo fueron las cosas antes, o cómo llegaron a ser las cosas como están hoy, ¿no? Así que de eso se trata un poco toda esta cuestión. Bueno, nos vamos a remitir hace muchos, muchos años, y había una situación mundial, yo me voy a meter en los Estados Unidos, porque ellos tienen, digamos, con Francia y algunos de los países europeos, son los centros de desarrollo e innovación más grandes del mundo en aquella época, ahora no tanto. En innovación tecnológica estoy hablando, ¿sí? Y estoy tratando de contar un poco qué pasaba en aquel entonces y ver de dónde viene toda esta tradición que ahora nosotros queremos traer de vuelta, ¿no? Esta tradición hacker. Bueno, básicamente la cuestión era así. Vamos a ir, me adelanté demasiado, pero bueno. Básicamente lo que pasaba en aquella época, estamos hablando del año, la década de los 60, entrado ya llegando a los 70, básicamente lo que había eran grandes computadoras, como cuentan los viejos, ¿no? Que ocupaban grandes habitaciones y bueno, toda esta cuestión. Pero el principal problema que tenían las computadoras en aquellas épocas, o lo que eran justamente computadoras, eran grandes centros de informática, en que los equipos no eran interoperables entre sí. O sea, yo no podía agarrar un software y moverlo entre distintas máquinas, digamos. De hecho, no existía distinción entre software y hardware. Esta distinción, esta dicotomía que hacemos nosotros, decir, bueno, este hardware corre este software. O yo puedo decir, bueno, determinado tipo de procesador, determinado tipo de arquitectura, hay ciertos programas que tienen que estar para ese programa, para Windows, para Linux, lo que sea. No existía, porque en realidad el software venía con la máquina, como un microondas, por ejemplo, ¿verdad? Uno no va a pensar, bueno, hay gente que sí, hay gente de software libre que le mete software libre a los microondas o a las cafeteras, y lo más triste es que no es broma. Pero bueno, básicamente era la cuestión así, nadie pensaba en la cuestión del software, porque ya venía de fábrica, venía, uno le ponía y no va a andar, o sea, si uno se compraba un determinado aparatejo, no lo pensaba, ¿está bien? Entonces eso resultaba en un problema, no había forma de comunicación, no había forma de trasladar los datos, eran todas cajas cerradas que no se conocían y no hablaban entre sí. Eso era un problema concretamente. Y por otro lado, es una forma de regulación técnica, o sea, había un problema técnico que si bien estaba ligado por cuestiones económicas, etcétera, cada uno hace su quintita, ¿verdad? Y tampoco se había descubierto bien el valor de la interoperabilidad. Pero también había una restricción legal y política. Concretamente, en Estados Unidos hay una ley del año 1968 que... la historia de las telecomunicaciones en Estados Unidos es bastante larga, arranca en 1920, pero básicamente la historia cuenta de que luego de muchas pujas, AT&T, la que es una empresa informática ahora de comunicaciones, tenía el control absoluto de las telecomunicaciones en Estados Unidos. ¿Está bien? Más o menos como, bueno, acá en Argentina estaba dividido en dos o hasta hace un tiempo. Pero acá todo el país estaba cubierto por una sola empresa. ¿Está bien? Porque había hecho un convenio con el gobierno. Y concretamente ellos prohibían que la gente experimentara con las líneas telefónicas o intentara hacer innovación. O sea, si vos querías hacer que es un desarrollo, por ejemplo, imagínense desarrollar en la tecnología del dial-up, por ejemplo, a través de la línea telefónica que funciona con la misma tecnología de comunicación de teléfonos. O sea, es la misma línea, quiero decir, la misma infraestructura física. Estaba prohibido. De hecho, a un tipo lo metieron preso, como un caso muy anecdótico, porque el tipo había inventado el silenciador de teléfonos, que era como lo vendía, que era como un aparato que vos te ponías así alrededor del teléfono para que nadie te escuchara más que alrededor no te escucharan, sino que te escucharan solamente a través del teléfono. Bueno, el tipo le pegaba un plástico al teléfono, no tocaba ni las líneas, nada, era un simple plástico que ponía en la boca. Bueno, alterar esa forma el teléfono era un crimen. O sea, hasta ese nivel de idiotez llegaban las restricciones. Y surgió una gente bastante conocida por el mundo informático, que son Dennis Rich y Ken Thompson, que son informáticos así como que los que estudiaron informática venerarán, que son, bueno, entre otras cosas, los creadores del lenguaje C, por ejemplo, o al menos uno de ellos, pero lo más importante son los desarrolladores de un sistema operativo, que es el primer sistema operativo portable, es decir, el sistema operativo que podía funcionar entre distintas máquinas. Esa era su misión, digamos, o sea, romper con esta imposibilidad de intercomunicar el hardware, ¿verdad?, que era una restricción muy problemática. Bueno, ellos trabajaban en los laboratorios de Bell, que habían sido absorbidos por AT&T en una gran corporación, y les fueron a tocar la puerta de AT&T y le dijeron: mirá, nos gustaría déjenos experimentar, que nosotros queremos hacer un sistema con sus equipos, porque queremos hacer comunicaciones por las líneas telefónicas, queremos experimentar con lo que tenemos, para realmente saltar ese escollo. Bueno, la cuestión es que le respondieron que no. Bueno, entonces ellos, ante esa decisión, lo pidieron: bueno, ¿qué podemos hacer? Los tipos se metieron en el campo ilegal y empezaron ilegal en el sentido que lo siguieron haciendo su desarrollo, y llegaron a un sistema operativo que se llama Unix, que es muy conocido, que todo el sistema está basado en Unix o en POSIX, o los sistemas operativos basados en, por ejemplo, tipo GNU Linux o BGD, por ejemplo, son sistemas operativos libres, o Mac de Apple, son sistemas operativos compatibles con Unix, que era el sistema operativo más usado, después de su creación, fue como el más usado en aquella época. ¿Pero por qué? Bueno, cuando ellos presentan Unix, tiene éxito Unix, o sea, funciona, empieza a ser posible esta interoperabilidad, pero ellos se dan cuenta de que para que Unix tuviera éxito, la única forma de que realmente fuera implementado y que pudieran efectivamente saltar el escollo de la interoperabilidad, que su objetivo era meramente técnico, fíjense que no hay ninguna discusión más que ni política, ni social, ni nada, ellos querían solventar el problema técnico. Entonces ellos lo que quieren hacer, como además estaba prohibido la venta de sistemas operativos, porque nadie se iba a ocurrir vender software en esa época, como yo decía, no existía esto de vender software para instalar en máquinas, ellos estaban inventando el concepto de que en una máquina se podía poner otra cosa que no venía de fábrica. Entonces eso estaba incluso hasta prohibido, creo, legalmente. Entonces ellos deciden hacer algo que ahora nosotros nos damos cuenta que es una actitud bastante de software libre, es decir, pero ellos no lo definían como software libre, también software libre no existía. Pero ellos dijeron: se lo damos a quien lo quiera. Entonces, ellos se dieron cuenta que la mejor forma es simplemente entregar el código, entregar el conocimiento en su estado puro, es decir, bueno, la mejor forma de que se apropie el medio de este desarrollo, de esta tecnología que nosotros hemos creado, es que simplemente dejarla que fluya y que se meta por donde quiera, y que la gente pueda hacer lo que quiera con esto. Y se lo vamos a dar a las universidades, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Se empezó a producir un fenómeno que nunca pasaba. Primero que ellos rompieron con esto de que yo decía el hardware y el software, empezaron a romper fueron contra la restricción legal, y empezó a generarse toda una cadena de innovación. Y una cadena, un espacio, se empezó a surgir en las universidades. Empezó a surgir toda esta tradición que no existía, o sea, poder ver software real, por ejemplo. Que es una cosa que por ahí no se entiende demasiado, pero quiere decir trabajar. No, porque generalmente en las universidades o en los espacios educativos se trabaja generalmente con ejemplos, o con ensayos, o con muestras, o con cosas que no están aplicadas en el campo real o en la industria, y uno siempre tiene esa sensación de que todo falso y que no sirve para nada lo que uno está haciendo. Son todas pruebas para algo que va a venir y nunca viene. Bueno, esta gente empezó a tocar software que era real, o sea, software que funcionaba en los equipos reales, que las industrias compraban y las industrias les interesaba ese software. Entonces empezó a haber una convergencia entre tres entidades que nunca se tocaban. Primero el Estado, porque el Estado, que como yo decía, le había cedido a AT&T el control de las telecomunicaciones, quitó la restricción a la investigación. Además, las universidades, o sea, aparece la figura de la universidad como espacio académico de investigación sobre software en materia de computación, y todo eso estaban haciendo. Y por el otro lado, una entidad privada como AT&T, que finalmente acepta el tema de la exploración del sistema y acepta esto de liberar Unix, porque al fin y al cabo lo habían hecho con los recursos de AT&T, porque ellos laburaban para AT&T. Entonces, ¿qué pasó? Se criticó y mejoró el código, o sea, con el conocimiento en estado puro, ellos, los universitarios, empezaron a generar toda una movida técnica en el sentido de empezar a mejorar el código, ¿verdad? Mejorar el código, probar, en cierta forma compartir, ¿está bien? El software. Y se empezó a tejer toda una forma, una tradición, ¿bien? Una forma de trabajar, una forma de pensar el conocimiento, que básicamente era eso, ¿no? Se enseñaba y se aprendía sin restricciones. Pero lo hacían como un hecho natural. Nosotros hoy cuando lo hacemos quizás algunos más conscientes que otros, pero cuando hacemos software libre, por ejemplo, estamos tomando decisiones políticas. O sea, usamos una licencia, por ejemplo. Eso es una decisión política, o sea, una licencia es una decisión legal y política, pero decir que esto es libre, esto es software libre, es una posición política, ¿verdad? Uno está deliberadamente diciendo, quiero que esto sea software libre. Y acá lo que pasaba no era eso, porque acá no, yo no ponía esto es libre, sino había otra forma de pensarlo. Esto era así, era la naturaleza de las cosas. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero que se entienda este mensaje. Que era el estado natural de las cosas, era lo que nosotros ahora entendemos como la libertad del software. O por lo menos como después cierta gente vamos a ver cómo la fue definiendo y y como hoy la conocemos. ¿Qué pasa? Yo puse el resto, posiblemente ya no. Ven que dice el mundo de la informática, la investigación y la curiosidad era libre. O sea, la tradición de la ciencia siempre ha sido así, de que se comparten los papers, o sea, se comparten los trabajos académicos. La universidad seguramente ha sido el último espacio que han logrado conquistar con otros intereses. Ahora vamos a ver cómo avanza un interés maligno, que pues veremos quién es, por eso yo pongo el resto, posiblemente ya no, diciendo que el resto de la sociedad ya se había corrompido, ¿verdad? Pero como los académicos están siempre encerrados en una ciudad universitaria, ahí quizás resistieron un poco más. Bueno, y esto es básicamente un resumen de lo que dije recién, que la creación era naturalmente colectiva, o sea, naturalmente se pensaba la creación como algo colectivo. Hoy generalmente se trae a imagen de que hay un creador único e inspirado que tiene la capacidad de crear, y por eso también usarse la figura de tanto con el autor, ¿está bien? Como un ser individual que le viene la inspiración divina. Esto tiene que ver mucho con el iluminismo, ¿no? Como que el tipo nace no tiene contexto cuando nace, entonces como que nada le influye, y por ejemplo uno crea un sistema operativo de la nada, así, o una obra de arte, un cuadro, lo que sea, sin influenciar. Bueno, pero aquí las cosas eran diferentes, eran naturalmente colectivas, o sea, no se puede hacer un sistema operativo con una sola persona, o este tipo de construcciones tan buenas. El software libre no se puede construir con una sola persona, Wikipedia no se puede construir con una sola persona. Bien, todos estos proyectos requieren la sinergia de la sumatoria de muchas personas, se generan fenómenos impresionantes. Era una tradición inconsciente, bueno, un poco lo que dije recién, o sea, nadie se ponía a pensar, mirá qué loco que somos, ¿no? Porque, en parte porque no existía esa diferencia, porque solamente los universitarios no salían mucho a la calle, entonces no se daban cuenta de que otra cosa estaba pasando. Esto es todo un proceso de cambio, ¿está bien? Uno podría contextualizarlo políticamente y socialmente con esa época en los Estados Unidos. Imagínense que estamos en la revolución hippie y toda esa época. El movimiento hacker tiene mucho de eso. Miren los talmos, ¿no? Bueno, una apología de la curiosidad. O sea, esto yo lo pongo para demostrar o para después contrastarlo con una realidad que hoy está prohibido, concretamente, curiosear. Ser curioso es ser malo. O sea, a los chicos les gustaba, o a nuestros padres seguramente les gustaba conocer, por ejemplo, cómo funcionaban las cosas, o yo mismo lo hacía cuando era chico, desarmabas cosas y veías cómo estaba hecho. Bueno, hoy en día un chico que nace hoy o hace un par de años que quiere investigar cómo funcionan las cosas, por ejemplo una computadora o un software, más que nada un software, concretamente está prohibido hacerlo. Hay leyes, hay restricciones políticas con respecto a eso. Bueno, básicamente esto constituye una ética hacker, una tradición, una forma que después empieza cuando uno se aleja en el tiempo y empieza a contrastarlo con otras cosas, se empieza a dar cuenta de dónde estaba metido. Básicamente es eso, o en ese momento uno está embebido en eso y no se da cuenta. Nosotros sabemos que somos activistas del software libre porque sabemos que existe otra cosa contra qué mirar. Hacemos activismo porque activamente estamos moviéndonos para resistir o subvertir una situación. Somos conscientes de eso. Acá la ética hacker surge quizás como definida como ética hacker quizás unos años después. Pero bueno, ¿qué pasaba? A ver qué pasa ahora. Bueno, entonces se llega aquí destruyendo truenos y terror. Y básicamente lo que pasa es como que es la parte fea de la película, en que todo este mundo maravilloso de flores y de hippies empieza como a corromper. ¿Bien? Entonces la tradición comenzó a perderse. y aparecen otros intereses, necesidades, empiezan la gente a meterse otras cuestiones, otros intereses, otra lógica, empieza a penetrar la academia de esa forma, esta tradición que yo venía contando, que era tan romántica, y los programadores se fragmentaron. ¿Qué pasó? Bueno, uno cuando historia la cuenta, leo o escucha la historia de Stallman, de cómo él, no sé si a, cuántos acá han leído la fábula de Stallman, de cómo él decide hacer software libre. Bueno, algunos no lo conocen, pero bueno, está bien. ¿Saben quién es Richard Stallman acá? Mejor, porque después va a aparecer. Pero básicamente los programadores que trabajaban en las universidades y en los institutos de investigación empiezan a ser tentados por otra gente para que le dicen, mira, bueno, vos venís a trabajar conmigo y tal cosa, pero bueno, algunas restricciones te voy a tener que poner. No vas a poder compartir el software con tus amigos, ni vas a poder ayudar a tu vecino, ni nada por el estilo. También lo que hagas, lo que programes en tu tiempo libre va a ser para mi empresa, ¿está bien? O sea, restricciones pequeñas. Bueno, ¿quién es en toda esta cuestión la figura maligna? Y aparece la figura de la industria que en realidad la industria informática que empieza a tejer lo que es el software privativo, quizás que después venimos a definir como software privativo, en cuanto de romper con estas restricciones, con estas libertades que existían, ¿verdad? Pero quizás no deliberadamente, o sea, ellos no decían, bueno, vamos a meternos a la universidad, que están todos los hippies ahí, y vamos a cambiar, subvertir su lógica de compartir las cosas, sino por un modelo económico. Había una penetración de un modelo económico que consideraba que era mejor restringir y esconder, era mejor económicamente que hacerlo de otro modo. ¿Está bien? Generalmente los grandes intereses, las corporaciones y las industrias no piensan en sentidos ideológicos, sino en sentidos económicos. Tienen una ideología que es la economía, quizás, esa economía de ganar y ganar. Bueno, la industria, que es el nombre de la película, no solamente penetra en el espacio de la informática, la industria penetró en todos los espacios, en todos los espacios de la cultura. En el software es solamente una forma de expresión cultural, quizás hoy más importante que cualquier otra porque es transversal, o sea, hoy la música, el cine, todo se monta alrededor del software, está todo codificado en software. Pero también la penetración de los intereses de la industria, de los intereses restrictivos, también se metieron en otros espacios, en los espacios de la música, que hoy, por ejemplo, nos hacen creer que sin la industria musical no existiría la música, como si hace 200 años nadie, o menos, o 100 años nadie tocara la guitarra y cantara, o te dicen, por ejemplo, mira, cada CD que vos copias se muere un músico, o cosas tan delirantes como es, o sea, vos copias un CD, no sé, se muere el Puma Rodríguez, o sea, cosas así, y quizás no sea tan malo. Pero bueno, a ese nivel de cosas se llegan a decir. Pero bueno, la industria dividió a los programadores, básicamente, como decía, los fragmentó, tipo, cada cual para su cuchero, se fueron. Yo no creo que las hayan olvidado, quizás las negociaron y muchas de esas se perdieron. Pero bueno, para darle como más sentido, en el sentido cinematográfico de toda esta presentación, tiene que ser como que todos se corrompieron, ¿verdad? Para que haya una figura que contraste contra todo eso, que ahora vamos a ver quién es. Sustentar de restricciones, o sea, el modelo económico estaba pensando desde las restricciones, o sea, nosotros lo vemos como restricciones, eso era protegerse, o sea, de hecho, si ustedes ven, protegido con copyright, o sea, no está restringido con copyright, está protegido, o sea, eso es un uso del lenguaje muy interesante, o sea, yo no estoy restringiéndote a vos, me estoy protegiendo a mí, por eso está bueno siempre, cuando uno ve un coso, no está restringido, nos gusta hacer ese juego de palabras a la gente de software libre porque trabajar con las palabras, el uso de las palabras del hacker es muy importante, o sea, cómo maneja el discurso, o sea, por ejemplo, hablar de decir, qué sé yo, ahora hay una cosa que se llama computación confiable, no viene al caso, pero computación confiable es básicamente una marca que están creando las industrias, Microsoft, Intel, como para vender máquinas que tienen un sellito que es en computación confiable, en realidad lo que hacen es poner restricciones a la máquina, qué sé yo. Y eso en inglés es trusted computing. Y bueno, la gente del software libre, o la gente de toda esta comunidad, lo que hace es subvertir las palabras, o invertirlas, o manipularlas para que sea traitorous computer, que sea computación traicionera. O sea, generalmente siempre se hace un uso del lenguaje muy interesante, que es interesante conocerlo. O el mejor ejemplo es el copyright y el copyleft. O sea, poniendo copyleft, estoy diciendo tantas cosas, estoy marcando una inversión del sentido de la palabra, bueno, para quienes interese la semiología y la semiótica y todo el uso del lenguaje es interesante. Bueno, digamos. Bueno, esto es interesante, o sea, no sé si alguien estuvo en mi charla de ayer, que yo hablé de Marx y cosas por el estilo, que no sé cómo me animé a meter una charla de eso, pero bueno, relativamente anduvo bastante bien, pero lo que yo decía es que la propiedad privada en la teoría de Marx se reproducía, o sea, la gente, vos terminás laburando bajo propiedad privada y además reproducís la propiedad privada, seguís haciendo más propiedad privada, que en el caso de software libre no se daba, pero acá fíjense que acá cooptan a los programadores del mundo académico, los meten en un espacio privado y además lo hacen programar software privativo, o sea, los hacen crear más propiedad privada y de esa forma transmitir la restricción al usuario final, o sea, al tipo que no sabe nada de informática. Y por eso hoy todo el mundo dice, bueno, Windows tiene una, o Microsoft, o quien sea, tiene una posición de mercado tan fuerte, bueno, justamente porque Microsoft tuvo la gran idea de inventar la computación personal para humanos, no, porque la informática ya existía antes, pero solamente para gente enferma. Entonces, los humanos reciben las computadoras ya con las restricciones. Entonces, así como los hackers antes no conocían su condición de ser libertarios, porque ellos vivían embebidos en eso, la gente que recibió las computadoras, los consumidores finales recibieron las máquinas con restricciones. Entonces, por eso a nosotros nos cuesta tanto muchas veces llevar este mensaje, porque parece que la naturalidad de las cosas es que, ¿cómo le voy a cambiar el código? Sí. La computadora viene con el Windows y todo es lo que siempre repite la gente. Pero bueno, es esto, básicamente, pues ese es el motivo. ¿Por qué se va reproduciendo los efectos? Son todas cuestiones políticas. Por más de que no guste mucho la palabra. Bueno, hay una aclaración por si no les quedó claro. Y ahora, ¿qué pasa? En el momento que como que sale nuevamente la luz, ¿no? Y aquí aparece como tambores y aparece un hombre que queda fuera de la Matrix y bueno, aparece nuestra decisión, ¿no? La pastilla roja, un hombre que queda fuera de la Matrix, de esa industria, y que el tipo tiene una decisión ética, ve la cuestión ética en toda la situación, de que lo que ellos estaban haciendo era, o sea, lo que hacían las universidades era más que programar y pasarla bien, sino ellos estaban constituyendo, ellos tenían una lógica, un modelo social y de interacción humana diferente y que él lo debería preservar. Bueno, y este señor que sale aquí es Richard Stallman, que es esa persona que yo venía diciendo. ¿Quién es Richard Stallman? Bueno, Richard Stallman es la persona que es un... Ah, es muy bueno. Que tiene... Bueno, ahora, el problema es que ustedes han de prestarme atención a mí para ver qué va a decir. Eso es una parte del himno de GNU. Hackers of the world, bueno, es patético escucharlo cantar. Bueno, lo que decía Stallman es, Richard Stallman es una persona del año 70 y pico, 71, 72, estaba trabajando en el Instituto de Massachusetts, y era un investigador que estaba embebido, como lo decía, en toda esta cuestión, ¿verdad? De la ética hacker, era un hacker más con sus amigos, ¿verdad? Y cuando llega toda esta ola de restricciones, de privaciones, de que se empieza a penetrar, la academia se empieza a ser penetrada por la industria, empieza a ser penetrada por la industria, y empieza a ver que a sus compañeros, bueno, le dan un contrato de confiabilidad en el sentido de que no pueden, lo que yo comentaba, no pueden divulgar lo que programan dentro de la empresa, no pueden compartir el software, etcétera, que lo que va a hacer es atentar contra su forma de vida. Él decide, tiene una decisión ética, y él dice siempre que o él podía hacer algo, o para en realidad podía dejar el programa, él no iba a aceptar eso porque era una discusión ética, que él no iba a aceptar uno de esos contratos, ¿está bien? Él no se iba a meter en la industria porque veía que era nocivo para la sociedad, él no era nocivo todos estos valores que estaban pregonando las industrias. Entonces él dice, o me dejo dedicar al software, que es a lo que a mí me gusta, o empiezo a construir una alternativa. Un poco ayer, cuando se inauguró el evento, habló un amigo de la comunidad, que se llama Federico Haynes, y él dijo muy bien de que él podría haber resistido, Richard Stallman podría haber resistido de forma violenta, o sea, podría haber impedido que los amigos se metieran a trabajar en las otras industrias, o haber intentado restringir la privación del software. Pero él, en lugar de atacar, él creó una alternativa constructiva, una revolución constructiva, ¿está bien? Que es justamente lo que nosotros hoy llamamos software libre. Entonces él, cuando se va al Instituto de Massachusetts, funda un proyecto que se llama el Proyecto GNU, que era lo que creo que al principio de mi presentación lo decía. Pero básicamente, antes que el Proyecto GNU, él no inventa el software libre, sino que lo define teniendo en cuenta lo que era el ambiente de su trabajo antes de que fuera extinto. No sé si me explico. Él, observando, entendiendo cuál era la lógica que movía y cómo ellos trabajaban con el software dentro de su ambiente de trabajo, dentro de la investigación en las universidades, él agarra y define el software libre concretamente, qué tiene que tener un software para que sea libre. Porque hay software que es libre y que no es libre. O sea, había que hacer esa distinción. Entonces él básicamente reconoce algunas características que debe cumplir un software. Que son estas cuatro, básicamente, más o menos, es algo así. Primera, que se puede usar con cualquier propósito el software. Hoy uno piensa, claro, cuando yo Windows también lo uso para cualquier cosa, o software que no es libre también lo puedo usar para cualquier cosa. Pero en realidad no es tan así. Hay software, por ejemplo, que prohíbe ciertos usos, por licencia prohíbe ciertos usos, por ejemplo, como, no sé si conocen el Flash, Macromedia Flash, que es un programa de animación vectorial bastante de moda ahora, que prohíbe concretamente utilizar Flash para generar cualquier programa que compita contra Flash, o contra cualquier programa de Adobe. Y uno diría, ¿cómo voy a programar con Flash, una alternativa a Flash? Pero, por ejemplo, si yo hago un proyecto que es un desarrollo de software libre, un proyecto libre para que hace las mismas funcionalidades que un programa de animación vectorial, y de alguna forma uso Flash, por ejemplo, hago la página web con Flash, eso ya es ilegal. O sea, cualquier uso que yo le dé en el sentido de que joda los intereses de la compañía que es, en este caso, dueña de Flash, que es Adobe, está prohibido. O sea, yo no puedo usar el software como yo quiero, ¿está bien? O, por ejemplo, hay mucho software que anda dando vueltas, que generalmente es software que viene de Medio Oriente, que dice, prohibido este software para hacer, no sé, hablar en contra mal de tal dios o tal cosa. O sea, cosas de ese tipo de teológicas, ¿está bien? Que uno puede estar o no de acuerdo, pero básicamente es una restricción. Bueno, además el software tiene que poder estudiarse y adaptarse. Esa es otra de las características que definió Stallman, que básicamente es decir, bueno, yo tengo que poder ver cómo están hechas las cosas y poder cambiarlas. Que básicamente lo que está diciendo ahí es que el software, la única forma de conocerlo es conociendo el código fuente. Creo que acá conocen más o menos como la idea de código fuente. ¿Quién sabe lo que es el código fuente del software? Bueno, básicamente todo, pero la característica principal que tiene el código fuente es que, o sea, que el software puede estar en dos estados. En un estado, yo suelo hacer una analogía con una torta, o sea, para que sea más gráfico. Una torta, cuando está cocinada, yo más o menos puedo intuir cómo está hecha. O cómo, cuáles fueron los pasos para hacerla, más o menos puedo decir, bueno, esto tiene manzana, tiene una cosa de eso, y puedo decir, bueno, pero no sé exactamente cuál fue el proceso concreto para poder reproducir exactamente la misma torta. La única forma que yo puedo hacer eso es si yo tengo la receta de la torta. ¿Está bien? Pero yo no puedo volver desde una torta en estado sólido, no puedo extraerle la receta. ¿Está bien? Me la puedo comer al fondo. Pero sucede que en el software pasa lo mismo. Yo no, con un binario no puedo volver al código fuente. No es que le abro, ay, lo abro con el bloque de notas y miro cómo está hecho. No, no pasa así. ¿Está bien? Hay técnicas, pero bueno, eso es para más enfermos, que se llama ingeniería inversa, que se quema en la cabeza. Pero bueno, es muy complicado, ¿está bien? Pero la cuestión es que yo necesito la receta de la torta para poder hacer la torta. Entonces, básicamente lo que requiere esta cuestión es que Stallman dice, bueno, necesitamos el código fuente. O sea, el código fuente tiene que estar también entregado junto con el binario, con el programa ejecutable. Bueno, tiene que ser poder compartido, que concretamente puede ser copiado. Que hoy uno dice, copiar software. Bueno, acá la mayor parte de la gente ni le interesa. O sea, bueno, sabemos que estamos distinguiendo, pero es otra característica de la idiosincrasia, que no solamente argentina, pero que muchas veces nos termina jugando en contra, de que la piratería termina siendo un problema para el software libre, ¿no? Pero hay grandes problemas en eso, porque uno intenta, sobre todo, bueno, los que hablamos de estos temas, cuestiones políticas o legales, tenemos que darle mucha importancia a la cuestión legal para mucha gente, generalmente un público que la verdad es que en redes también, nos cagamos en las leyes, concretamente. Pero bueno, pero es importante entenderlo, el tema de las leyes, y cómo son una forma de regulación, que ahora uno podría, creo que hoy a la tarde hay una charla que se llama licencias y DRM y cosas por el estilo, y otras cosas que no leemos, que pueden ir. que justamente habla de esto, de la importancia de que, como con leyes no nos lograron restringir, porque a nosotros no nos importan mucho las leyes, como no todos los países hacen aplicar la ley, bueno, ahora vienen con forma de restricción mucho más fuertes y mucho más restrictivas. Pero bueno, por último, poder ser compartido con nuevas mejoras, que básicamente la posibilidad de mejorar el software. De hecho, ese es el truco legal que hace que el software libre crezca. Bueno, esto básicamente se resume en las cuatro libertades del software libre, que son estas. Libertad de uso, que son que se conectan con las que yo dije, que son básicas, son conocidas por todos y que todos deberíamos memorizar. Y eso concretamente hace el software libre. O sea, ahí tenemos la definición del software libre. Entonces, el software libre es igual a qué? A software gratis. ¿O no? No. El software libre es un asunto de libertad y no de precio. Yo lo hago así porque esto es un tema que siempre lo tenemos así, ¿no? ¿Cómo voy a ganar plata con software libre? ¿Cómo puede ser bueno si es gratis? Freeware y todo ese tema. Entonces hay que hacerlo bien gráfico. El software libre no es gratis. O no tiene que ser necesariamente gratis. O sea, no tiene nada que ver con que sea gratis o no gratis. No nos interesa la gratuidad. O sea, fíjense, estamos poniendo, fíjense, nuevamente retomando la cuestión del uso de las palabras. Acá es muy importante, o sea, toda esa discusión surge por el tema de que free en inglés es gratis y libre en inglés, ¿no? Pero, fíjate, poner a la altura, pensar que estamos hablando de software libre como algo gratis, y yo te estoy hablando de libertad, yo te estoy hablando de un valor mucho más importante de que te voy a regalar un pedazo de software. O sea, no es cuestión de precio, es cuestión de gratuidad. O sea, hay un valor en las palabras muy importante. Y además otra prueba de que el software libre no es software gratis, es justamente el software que no es libre y es gratis. Por ejemplo, no sé, esos programitas freeware, qué sé yo. Hay siempre programitas, generalmente en Windows el programita azul. ¿Cómo? El Messenger, bueno, está buenísimo. Por ejemplo, el Messenger es el famoso programa de mensajería, cliente para Windows, uno se lo baja y es gratis, buenísimo. Aparece generalmente gente de todas las etnias y colores en la página de Microsoft, un negro con un afro así, una rubia, porque esto es software para todo el mundo, ¿verdad? Que dice que es gratis. Bueno, pero eso concretamente no es software libre. De hecho, si uno lee las condiciones, por ejemplo, de los servicios de MSN, del sistema de mensajería de Microsoft, no tienen nada de software libre. Por ejemplo, ellos concretamente tienen aspectos en o puntos en la licencia que dicen concretamente que en realidad es un contrato, no es una licencia. Uno acepta un contrato en el que Microsoft va a escanear todos los mails que ustedes le lleguen, y si él encuentra información comercialmente útil para Microsoft, es de Microsoft. Básicamente todos los correos que vos tenés son de Microsoft, y cuando ellos quieren pueden cerrarte la cuenta o por cuestiones de estado. Por ejemplo, si la NFS, no, NFS es la liga de fútbol de americano, no, ¿cómo? NSA. Ah, es verdad, la NSA, sí, la National Security Agency. Si tiene que le dice a Microsoft, che, me parece que hay terroristas en tal lado, o este bombón -944, no sé, @hotmail es un terrorista, bueno, hay que escanear los mails, me tenés que dar toda la información. Pero básicamente uno está cediendo el control de toda su información. Además de que está usando un webmail que es horrible, porque no hay nada peor de webmail de Hotmail. Que para como anecdóticamente corría en muchos años estuvo corriendo sobre software libre porque Microsoft no lo podía hacer andar en su sistema. Ya lo compró, se lo compró a Hotmail, a la marca Hotmail, y ellos corrían FreeBSD, que es un sistema operativo libre. Y estuvieron muchos años hasta que pudieron finalmente hacerlo andar en su bendito Internet Information Server, que es el servidor el Apache de Windows o de Microsoft. Bien, siguiendo con la historia, bueno, no, eso está mal, eso es lo último. Bueno, básicamente lo que estamos con Stallman, parece que nos fuimos. Stallman, lo que yo quiero acá recalcar es que no es una motivación técnica, como por ejemplo tenían, ¿se acuerdan los amigos Dennis Rich y Ken Thompson? Que era un desafío técnico, una motivación técnica de hacer interoperable las máquinas, y por eso liberaron el software. Ellos, concretamente Stallman lo que dice es, él lo hace deliberadamente para proteger a la sociedad o para revalorizar ciertos valores, como por ejemplo el compartir, el ser buena persona, porque si me dicen, mira, un amigo te viene a pedir un CD de un programa y vos le decís, che, me lo prestás, me haces una copia, y vos tenés una disyuntiva entre hacerle caso a la ley, donde no le puedes hacer, no puedes ser buena persona, o la otra opción es delinquir y ser buena persona. O sea, la ley va contra la lógica humana o la lógica social de las buenas sociedades. Él dice que si uno se deja llevar por estas lógicas privativas, terminamos viviendo en una jungla donde todos somos unos ortivas, básicamente. Bueno, él funda el proyecto GNU, que es el proyecto GNU Not Unix, que básicamente es, bueno, vamos a hacer un sistema operativo libre para que la gente pueda usar la computadora en libertad. Ese era básicamente el objetivo. Y GNU, bueno, él tomó, dijo, bueno, agarremos Unix, que es el sistema operativo que había sido libre, en ese momento ya dejó de ser libre porque era demasiado bueno, entonces AT&T lo volvió a cerrar, dijo, oye, después empezaron a salir versiones como BSD, o sea, otros los intentos universitarios, BSD incluso quiere decir Berkeley Software Development, o sea, de la Universidad de Berkeley, o sea, como yo, bien, fíjense que todo se conecta, las universidades que estaban desarrollando sobre Unix, y dijeron, lo cerraron, hacemos nuestra propia versión, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que GNU es un proyecto que hoy sigue vivo, a pesar de que muchos creen, y algunos seguimos luchando para que exista, que es justamente lo que ustedes usan en su computadora cuando usan lo que llaman Linux. Cuando ustedes están usando un sistema operativo GNU corriendo un núcleo Linux, es una parte, ahora vamos a ver un poco más adelante qué es realmente Linux. Que GNU es el sistema operativo que dijo, a 10 años antes de que surgiera Linux, dijo, vamos a hacer un sistema operativo libre para que la gente pueda usar la computadora en libertad, y determinó lo que era el software libre, estas cuatro libertades, después crea las licencias libres, etc. Bien, surge la Free Software Foundation, que es la fundación del software libre, que viene como, surge incluso después del proyecto GNU, como para darle un contexto y para demostrar que solamente que había otras cosas para hacer en software libre que no eran GNU, o sea, hay montones de proyectos como KDE, Apache, que no son parte de GNU, si bien funcionan como GNU, no son parte de GNU, es software libre. Ellos generan lo que se llaman dispositivos legales, o así nos gusta llamarlo a los que escribimos sobre estos temas, que básicamente son licencias libres, que es un tema muy interesante. El tema de las licencias libres daría para otra charla. Estas charlas tienen muchísimo contenido que daría para 10 charlas más o menos. Es demasiado abarcativo, en realidad. Pero bueno, básicamente las licencias libres es el mecanismo legal que utilizan la gente de software libre para compartir el software y básicamente dar estas libertades, pero restringir que otro venga y le corte la libertad al que sigue. Básicamente es el copyleft. Que, bueno, tomás software libre, haces software libre en base al mío, tiene que seguir siendo libre. Ya lo habrán escuchado como 20 veces en todo el Congreso. Problemas, bueno, hubo una parte que sea problemas y qué pasa. Bueno, muchos problemas hubo él. Sí. Porque en el principio, el manifiesto, por ejemplo, GNU, o la definición, el preámbulo de la licencia, define que, antes de definir las libertades, define que el software debe ser libre para cualquiera, más allá de las libertades concretas. Vos, por ejemplo, podés programar software, con software libre, software que hable mal de software libre o cualquier cosa, que no incluso contradecir al software libre, pero nunca podés hacer obras derivadas que no sean libres. Si bien eso se podría considerar una restricción al uso, pero... El copyleft es una forma de restricción. ¿Hace la comparación entre lo que es bien público con lo que es libre? Sí, yo entiendo lo que él dice. Él dice que la primera libertad habla de poder hacer cualquier tipo de software, pero al fin y al cabo... Pero no puede. No puede ser software privativo, porque en realidad, bueno, en la licencia concretamente está definido después, o sea, las cuatro libertades se definen después que definir que el software tiene que ser para todos. O sea, de crear ese mecanismo legal que es el copyleft. Uno, ahí hay también una decisión fuertemente política de crear un mecanismo para que, de hecho, la licencia surge después, no es que surge antes que el software libre o antes que se programara la primera línea de código de software libre. Pero, por ejemplo, se programó... lo que pasó, el ejemplo concreto, es el sistema de ventanas de Linux, o de GNU Linux, se llama el sistema X, que ahora es Tesor y otras implementaciones, pero básicamente X11 lo tomó una compañía y le dieron el software con el código, no tenía licencia en ese momento, y le dijeron, bueno, cualquier mejora que le hagas, devolvenos el código con la mejora. O sea, era de onda. Y después nunca devolvieron la mejora. ¿Sabes? Ahí se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer era que la gente, no toda la gente... entendía esto y no toda la gente la iba a seguir a la lógica, entonces tuvieron que recurrir a este mecanismo legal. Hay una charla que se llama sobre copyleft, exclusivamente acá en la jornada, se llama copyleft, un parche para una sociedad minada de bugs, o sea, un parche para una sociedad llena de errores. O sea, el copyleft es una forma de protegernos de la gente egoísta, o sea, básicamente de la gente que no tiene la idea, pero es un mecanismo que surge después de la idea del software libre, ¿está bien? Por eso, ¿el que el software libre? No, legalmente no. No, de hecho, por ejemplo, hace poco pasó que Skype, el programa de mensajería de voice sobre, o sobre IP, tiene ahora va a tener que o liberar parte del código o indemnizar la Free Software Foundation por haber violado la GPL. O sea, la GPL es la licencia pública general, que es la licencia más usada en software libre. Pero es una licencia básicamente que responde a todas estas cuestiones. Es la primera licencia de software libre de la historia. Con lo cual, eso no sé bien cómo se está resolviendo. Yo, la verdad que no sé bien cómo está eso, pero tiene esas dos opciones porque hay muy pocos casos en que la GPL ha sido llevada a prueba judicialmente. Como es una licencia tan sólida en el sentido de que no tiene, uno lee una licencia, por ejemplo, de software privativo y tiene 25 páginas, y eso son dos o tres hojas nada más. O sea, es muy concreta en lo que uno tiene que hacer para no violarla o para violarla. También es muy, muy concreta y muy fácil de entender. No, o sea, Exacto. Lo cual también ha hecho que recibir críticas en cuanto al software libre o a las licencias libres también le ha prestado ciertas críticas por decir que reivindica el derecho de autor, o sea, se sustenta en el copyright para después aplicar el copyleft. O sea, si mañana deja de existir el copyright, el software libre también dejaría de existir porque no tiene un amparo legal en que sustentarse. O sea, no es que la gente del software libre no respeta las leyes o no respeta las regulaciones vigentes, sino que basándose en el derecho de autor o en el copyright, dependiendo del país donde estemos parados, lo que hace es decir, bueno, está bien, yo soy tenedor de los derechos de autor de este software, y en lugar de decir todos los derechos reservados, digo algunos derechos reservados. O sea, me reservo el derecho básicamente, en el caso del copyright, el único derecho que me reservo es que las obras derivadas del trabajo que vos hagas mío tiene que ser bajo software libre. Eso básicamente es el mecanismo del copyleft. Hay licencias libres que no tienen este mecanismo de copyleft. Por ejemplo, la licencia que se llama hay una licencia que se llama BCD o la licencia MIS, que por ejemplo. Sí. Sí. En cierta óptica, claro, lo que pasa es que, bueno, hay una discusión también acá, pasa que acá Luciano es un tipo más avanzado y podemos tener una discusión, o sea, ya conoce todos estos temas y, quiero decir, toda esta discusión es posterior, me parece, a introducir a la gente a la licencia GPL. O sea, la licencia GPL tiene personas que están más o menos a favor, o sea, no es, y es cuestionable totalmente, y ahora tiene una nueva versión que ante nuevos nuevos problemas que existen en el mundo del software, la GPL opta por restringir ciertos usos, por ejemplo, de que vos no puedes hacer un sistema restrictivo con basado en GPL3, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema que lo podemos charlar luego en privado, si te parece romántico. Sí. Sí, porque no podés tomar el código. Concretamente, vos podés usar el software libre para lo que vos quieras. O sea, el tema es que vos no podés tomar código de software libre y hacerlo privativo. ¿Se puede privatizar la modificación? No, la modificación no. Cualquier obra derivada. Bajo GPL. Después hay otra, o sea, también, lo que pasa es que estamos hablando de una licencia libre en particular, estamos hablando del GPL. Después, como dice Lucho, que también la licencia BCD, hay montones de licencias libres, que son algunas consideradas como software libre. Yo estoy tomando la óptica del proyecto GNU, o sea, del proyecto original de software libre, como ven, cómo se toma en cuenta ahí la libertad o no de las licencias, ¿está bien? Pero ahí, básicamente, las licencias más extendidas son estas, BCD, GPL, quizás alguna otra más, incluso hay proyectos que tienen su propia licencia. La LGP, la que tiene la GNU, permite usar la biblioteca libre para hacer su licencia. Sí, o sea, también hay una licencia intermedia que ahora se está optando por dejar de usar tanto, que se llama la GPL para bibliotecas, que te permite, justamente lo que él comenta, digamos, hacer software libre, pero te permite enlazar el software, es una cosa medio técnica, con software privativo. Por ejemplo, es lo que hace, por ejemplo, GTK, que es el sistema de ventanas de Genome, te permite hacer esto. ¿Está bien? Pero hay muchos software, generalmente las librerías se ponen en LGPL. En su momento era una idea como para donde hay buen software una forma de negociar ese tema y hacer que el software libre sea usado por gente que no usa software libre. Entonces, combinar eso. Pero eso se está teniendo también dentro del proyecto GNU a dejar de incentivar su uso, vendría a ser. Pero bueno, también son cosas que surgieron coyunturalmente. Bueno, la GPL, de hecho, originalmente fue escrita por Stallman y los abogados. Ahora hay toda una. Ahora el proyecto de la GPL 3 se hizo con asesoría de un montón de gente en todo el mundo, con abogados mucho más de otras partes. El proyecto ya es mucho más conocido y tiene cuestiones a nivel mundial, o sea, la internacionalización de la licencia es mucho más importante, ¿verdad? Antes era, estaba pensada para el contexto norteamericano, o sea, ya sé lo que te puedo. Bueno, y acá aparece un muchacho sonriente, que esto que yo contaba un poquito volviendo al tema de GNU y Linux, y yo decía que no son lo mismo, que uno cuando dice que Linux es, que no es el sistema operativo, sino que es el núcleo, el núcleo concretamente es una parte del sistema operativo, vendría a ser como el corazón del sistema operativo, pero que en realidad uno nunca interactúa con el núcleo, uno lo que hace es tocar aplicaciones. Bueno, Linus Torvald es un amigo finlandés, que tiene una sonrisa perfecta, y agarra Minix, que era un software que estaba publicado en un libro de Andrew Tenenbaum, que era un libro para estudiantes de sistemas operativos, y él lo copia, qué sé yo, porque estaba publicando para aprenderlo, y después empieza a modificar Minix y... Bueno, genera Linux, que sale en el año 91, y en el año 92 a él lo convencen de liberarlo bajo GPL. Bueno, y en ese momento, ¿qué pasa? Como, bueno, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior dije que el proyecto GNU tuvo problemas? Bueno, básicamente tuvo varios problemas de que desarrollaron la mayoría de los componentes del sistema operativo, pero les faltaba el núcleo, que es justamente lo que viene a hacer el amigo Torvald. Por, bueno, le falta el núcleo, incluso hoy le falta el núcleo, porque el diseño del núcleo del sistema GNU es súper avanzada y es recontra complicado de hacer. Secretaría para tratarla, y también porque, bueno, mucha gente que se... A Stallman se le paralizó una mano de tanto programar. Es una anécdota. Bueno, ¿qué pasa? Como ya decía, todo lo que está alrededor del sistema operativo es el sistema operativo en sí, un sistema operativo completo pero sin núcleo, que no sirve para nada. O sirve cuando... sí, no sirve para nada. Un sistema operativo sin núcleo no funciona. ¿Está bien? Eso no funciona. Un núcleo sin sistema operativo no es sistema operativo, es un núcleo. Un núcleo que no puedo hacer nada, no tengo ni programa, no tengo ni un editor de texto, no tengo OpenOffice, no tengo un gestor de ventanas, no tengo nada. O sea, no, ni siquiera arrancaría la máquina, no tendría nada para hacer con la máquina, no interactúa con el usuario. ¿Saben? Entonces, sumando estos dos componentes, sale esto. El software GNU y un primero en el medio que vendría a ser el núcleo que es Linux. Entonces surge lo que nosotros llamamos GNU más Linux. ¿Está bien? Que es el sistema operativo que es. Es un sistema operativo de software libre, el más usado seguramente del mundo, ¿está bien? Cuando todos es Linux, estamos usando GNU Linux, ¿está bien? Que es un sistema operativo libre y hay otros sistemas operativos libres, ¿está bien? Pero es importante esto porque, bueno, desde el proyecto GNU nosotros siempre hinchamos para que se diga GNU, o sea, se tenga en cuenta de que el desarrollo original, o la idea original, no tanto, en realidad eso no. La idea es que se diga con el nombre GNU, o sea que se reconozca la autoría. La mayor parte de la gente no sabe que el proyecto, que la existencia del proyecto GNU, ni si sabe la existencia de Linux, ¿está bien? Pero esto tiene una cuestión un poco más importante que decir, bueno, yo quiero que me digan mi nombre. Tiene una cuestión de cuáles fueron los intereses y las motivaciones para que, cuál es la motivación detrás de Linux y la motivación detrás de GNU. La motivación detrás de GNU tiene todo eso, ¿se acuerdan de lo que dije? Los principios éticos y sociales. O sea, es un proyecto de transformación social, no es un proyecto técnico. Linus Torvald desarrolló el núcleo Linux no para cambiar la sociedad. Él lo hizo porque él le parecía interesante y le gustaba programar. Lo hizo y está bueno, mira qué bueno, interesante. Que es una razón muy válida para hacer un núcleo de sistema operativo. Pero tiene otras implicancias. Entonces, la idea original del software libre, la idea, por ejemplo, con la que se construyó la licencia GPL, que es la licencia del proyecto GNU, está pensada para reforzar una idea concreta, que es la idea del software libre, la visión del software libre del proyecto GNU, y por eso también la GPL3 tiene esas características que estábamos comentando. O sea, está pensada en una función, en un sentido, digamos. Es la licencia del proyecto GNU. Después se empezó a usar por otros proyectos que quizás ni siquiera compartían la filosofía de GNU, o no la entendían muy bien, ¿está bien? Pero básicamente es eso. Bueno, algunos factores para el desarrollo de GNU Linux. ¿Por qué se desarrolló tanto? O sea, fíjense que yo estoy hablando que el proyecto GNU sale en el año 1984 y hasta el año 1991 no tenía núcleo, por ejemplo, y el sistema operativo Linux empieza a despegar por el año 95-96, que fueron también justo con el auge de Internet, por ejemplo. O sea, Internet es un factor que generalmente no se tiene en cuenta. O sea, la lógica de Internet, y daría para otra charla hablar de cómo está pensado Internet y qué es Internet concretamente, porque generalmente decimos Internet es un medio de comunicación o algo por el estilo, pero muy, muy vago generalmente la definición de Internet. Pero bueno, Internet es todo un diseño legal, político, regulativo muy interesante, que tiene que ver con el software libre. O sea, cómo impulsa el software libre es un tema muy interesante. Pero eso creo que está en la diapositiva que viene. La gestión de comunidades distribuidas, o sea, el software libre empieza a generar un fenómeno social, que a través de Internet la gente se puede empezar a comunicar, etcétera, y empezar a desarrollar software sin necesidad de presencia física. Eso lo ayudó mucho al software libre, porque antes no pasaba. O sea, el proyecto GNU/1 tuvo esa posibilidad. La gente se mandaba copias en discos de los programas. Acá era todo a través de la red, ¿no? O más gente tenía acceso a la red. Entonces un modelo de desarrollo horizontal, eso depende también mucho del proyecto, pero básicamente en general se da siempre así, horizontal en el sentido de que no es una institución vertical en que uno controle y dice que se hace y que no se hace, sino que realmente son proyectos democráticos, algunos más democratizados que otros. Hay un proyecto que se llama Debian, por ejemplo, que tiene un contrato social, tiene unas pautas bien definidas. Otros son, yo mañana un proyecto de software libre, digo, ¿querés ayudarme? Dale, vení, o sea, no me pongo tanto a hacer eso. Depende de la magnitud del proyecto y la idiosincrasia del proyecto. Generalmente aparecen como figuras, aparecen los líderes y gurúes, como se les llaman también los, algo así como los dictadores benevolentes, una cosa así. Son como las figuras que inician el proyecto y pasan varios años y siempre están ahí, como Stallman, el Stallman de GNU, qué sé yo, bueno, Linus Torvalds en Linux. O sea, son todos proyectos de software libre. El software libre se divide, siempre son proyectos, que después se combinan, OpenOffice, Debian, bueno, hay un montón de proyectos. También generalmente tienen figuras así, que son los capos que lo inician, y son figuras que uno compra stickers de esa gente. Programadores, o sea, la gente que realmente hace software. Después hay más gente que no es programadora, gente que traduce, gente que desarrolla la página, gente que difunde, gente que, bueno, que es abogado, etcétera, hay mucha gente. Bueno, el factor de Internet, que me interesa profundizarlo, que como dije para otra charla, hablar de Internet, cómo está diseñado Internet, pero básicamente se resumen algunos puntos como estos. Básicamente uno, cuando los teóricos del mundo de Internet básicamente definen al mundo de la informática como en capas, que hay una capa de una infraestructura, una capa lógica y una capa de contenido. Eso se llama el diseño del entorno, se llama esa forma de dividir la realidad. Y básicamente la infraestructura en la informática son las redes computacionales, las computadoras, el hardware. En la capa lógica está el software, concretamente lo que dice, lo que se puede y lo que no se puede hacer, que básicamente es la instancia política, se dice, porque concretamente es la forma de regulación. Fíjense que ahora ya las leyes, que es lo que yo hablaba un poco al principio, ya nos instauran restricciones a través de leyes. Ahora se ponen restricciones a través de código, que es una forma invisible. Antes uno leía, uno lee la licencia, aunque nadie la lea, se podía leer, y era para humanos, ¿está bien? O para abogado, un abogado de ese estado, pero era en un lenguaje visible, táctil. No sé si se entiende esto. Y ahora el software es una instancia invisible que regula políticamente el estado de Internet, o el estado de las regulaciones, o el estado de todos los sistemas informáticos, ¿está bien? Entonces tiene una importancia política el software. ¿La GPL-1? ¿La GPL-2? ¿La 2? Yo tengo que... Bueno, vos sos partidario de la BCD, ya me doy cuenta. Claramente, sí, sí. Sí, puede ser, porque quizás porque tiene menos intereses en la libertad. Bueno, a veces es una pica acá interna. Bueno, esto básicamente lo que hace es generar la lógica que está montada en... O sea, Internet es una combinación de dos cosas: una lógica libre, o sea, los protocolos que rigen Internet, TCP/IP, todas esas cuestiones, que por ahí algunos lo conocen, otros no, pero básicamente el tema de la IP, el tema de cómo se transmiten los datos en Internet, eso es todo software libre o software estandarizado, más que software libre. O sea, todos saben cómo funciona el HTML, el lenguaje con el que se programan las páginas, todos sabemos cómo funciona, ¿está bien? O está deliberadamente, por ejemplo, una decisión del diseño de Internet, que la mayor parte de la gente ni siquiera se pone a pensar demasiado en eso, es que Internet, las páginas de Internet se puede ver el código fuente. ¿Sí? Y eso no es casualidad, no es, ah, vamos a poner la función de que se van a pasar. No, eso es una decisión política importantísima, que hizo que Internet creciera. O sea, que la red de Internet creciera, porque la gente podía ver cómo se construían las páginas y decía, copiar, pegar, a ver si le cambio el nombre de Pirulo, pongo el mío, ahora tengo una página hecha, tengo mi propia página, ¿está bien? Pero así fue como se construyó Internet, mostrando el lenguaje para que la gente se lo apropiara. Y por eso también fracasaron otro tipo de redes que competían con Internet en ese momento. O sea, había una red de Apple, que no me acuerdo cómo se llamaba, que murió miserablemente justamente por eso, porque era como totalmente restrictivo en el sentido de que no le daba al usuario la posibilidad de entender cómo estaba hecho, ¿está bien? Bueno, hay una muestra interesante de cómo te pequeñas decisiones, el diseño de Internet es muy simple, o sea, es muy plano, o sea, no tiene demasiadas complejidades, o sea, es una red que se define como un modelo E2C. Una red E2C es una red que se dice end-to-end, de punto a punto, de final a final. Esto básicamente es, como digo, estaba para otra charla, ¿no? Por ejemplo, piensen en el sistema de televisión por cable. La televisión por cable funciona de forma centralizada. O sea, yo no puedo decirle a ver si Tinelli pone el caño. O sea, uno no controla eso. También uno no tiene interacción las puntas, que somos nosotros como consumidores. Además, es en una sola dirección. Uno recibe solamente información. Está pensado en un modelo central. O sea, Telefe o quien sea decide qué muestra, qué manda las puntas. Y acá en Internet no. Es un modelo descentralizado en el sentido de que las puntas tienen la inteligencia. O sea, deciden qué cosas van y qué cosas vienen. ¿Está bien? Es más o menos así es el modelo de 12. Distribuir la inteligencia a los extremos. Otro ejemplo, aunque parezca increíble, de red de end-to-end es, por ejemplo, el sistema eléctrico. Cuando uno conecta algo, uno decide lo que pone, la punta decide lo que va a pasar. O sea, el extremo, el usuario, lo que estamos en los márgenes, no lo que está en el centro. O sea, el red de cableado, donde yo pone el ecuador y yo decido que va a salir el ecuador. ¿Está bien? Quiero decir, ahí está la inteligencia. Lo mismo pasa en Internet. ¿Está bien? La inteligencia va a los extremos y no hay un ente centralizador que dice, a ver, ¿Qué está circulando por Internet o qué cosas se pueden hacer? Y uno puede experimentar libremente en Internet. Yo podría programar un programita de mensajería y ya rápidamente lo podemos empezar a usar en la jornada, por ejemplo. Y nadie nos va a decir, saque una patente o pida permiso o lo que sea, tiene que ser registrar su programa en tal lado para que sea avalado por la entidad de Internet. No existe eso. Uno puede hacer lo que quiere. Compárenlo, por ejemplo, con AT&T, lo que pasaba en Estados Unidos, que si me ocurría experimentar o hacer algo con la línea telefónica, no podía. O lo pasa lo mismo con el espectro de radiodifusión acá en Argentina, en la mayoría de los países, yo no puedo ponerme a probar, a ver, ciertas frecuencias son privativas. O sea, yo digo, bueno, invento una antena que transmita no sé qué, eso no se puede hacer. Porque el medio está regulado respectivamente, Internet no. Matrix. Bueno, creo que es más o menos lo que yo dije. Bueno, es una plataforma neutra porque no dice qué cosas te pueden circular y qué cosas no. O sea, no tiene esa... Esta característica, bueno, está gobernada como un common, que nos daría para otra charla también, que es básicamente como un común, que es un estado que no es estado público, pero bueno, es un common. Investíguenlo, aunque no parece que el tiempo se está agotando. Pero aquí lo que quiero decir con que está gobernado como un common es que está gobernado de una forma, hay una decisión política de cómo está gobernado, cómo está regido, que no está ni en estado público ni privado. Fíjense que convergen las dos cosas y hay una tensión de fuerzas en ese punto. O sea, Internet originalmente nace como una red académica. Y en el año 95-96 empieza a meterse en los intereses comerciales, ¿está bien? Empiezan a aparecer las páginas de venta, de cosas así, y hay una tensión de fuerza. O sea, ahora Internet se usa también para distribuir música, por ejemplo las redes de P2P, BitTorrent, Amul y todo eso, o también se usa para otras cosas. Hay una tensión de fuerzas que quieren, a través de Internet, vigilarnos y también quieren usar ese medio para dar ciertas libertades, ¿está bien? O sea, hay dos cosas que están pasando en Internet que... Es lo que yo decía, esta tensión invisible que la gran parte de la gente ni siquiera se la pone a pensar, pero que está pasando. Hay una lucha de política muy fuerte, que como bueno, vos estás en Internet ni siquiera te pones a pensar, pero está pasando, y él tiene la gran virtud para los centros de poder de que la gente ni siquiera se entera. Y entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces es un problema. O sea, antes cuando salíamos a la calle, veíamos una tensión política, la veíamos. O sea, y ahí no la ve nadie porque es primero, es más difícil de percibir, porque deliberadamente está pensado así. Y lo lamentable es que la gente que resiste o que más o menos busca para lo que uno quisiera, son pocas. El software libre es una forma de es una fuerza en esta lucha, ¿verdad? ¿No? Que imagino para que saben para qué lado tira. La lógica de la comunidad de software libre, un poco de participación abierta, la meritocracia, o sea, acá no hay, básicamente es por meritocracia, yo trabajo mucho, hago buenas cosas, hago buen código y soy un tipo respetado y es por mi mérito, no hay otra razón. O sea, las figuras que son más conocidas en el mundo del software o así es por mérito. Ahí se genera una sinergia. Bueno, se generan lazos sociales, o sea, si no, no estaríamos acá. O sea, es más, va más allá de vivir programar, nos conocemos, interactuamos, o sea, tejemos lazos que son realmente sociales y de una forma que en otra época no se pensaba, que dos personas que nunca se conozcan, bueno, hay gente que se casa a través de internet, ¿no? Pero no, pues quizás algunos por software libre, ¿no? Y lo bueno es que hay roles distribuidos, que no se trata solo de programar, que a mí donde me interesa meterme, yo programé alguna vez en mi vida, pero no me interesa más, entonces digo, bueno, me tengo que ir al software libre. No, pero el software libre, por suerte, uno lo puede hacer tan flexible como uno quiera, y dice, bueno, a mí me gusta tal tema, tal otro, qué sé yo, y uno puede encontrar su espacio, ¿está bien? Uno puede decir, bueno, a mí me interesa el software libre, tengo que colaborar de alguna forma. Y hay montones, uno desde su actividad es prácticamente una posibilidad muy grande y uno puede hacer algo. Desde, me gusta, estudio idiomas, traduzco la documentación, me gusta, qué sé yo, no sé, me gusta el diseño, puedo hacer la parte gráfica. Hay montones de cosas para hacer y que el software libre siempre necesita. O desde abogados, desde comunicadores sociales, periodistas, todo como es una, como la informática y el software libre junto con la informática es una ciencia transversal que atraviesa montones de otras ciencias, así como desde la química hasta, o sea, hasta el periodismo, siempre es necesario. O siempre hay posibilidades de que hagas algo para hacer. Bueno, ¿y cómo se prolifera el software libre? Básicamente, volviendo un poco a lo que estamos hablando de GNU Linux. Y básicamente el software libre, más que nada GNU Linux, vienen lo que se llaman distribuciones, que calculo que muchos sabrán lo que son. Para saber, esto más que nada para responder a la pregunta, está buenísimo, me reconvenciste, soy fanático, me pongo una remera, y ahora ¿cómo hago para conseguir software libre? Yo lo quiero usar ya. Y bueno, el software libre quiere buscarlo. La primera actitud es dejar de estar sentado y ser proactivo, o sea, de por lo menos ir y buscarlo. Y bueno, yo quiero software libre. Es la curiosidad y querer tenerlo, o sea, no es como el software privativo que tienen, bueno, uno ni siquiera lo piensa y le cae en la cabeza, ¿está bien? Y le pega fuerte en la cabeza. Acá hay que salir a buscarlo. Y está bueno que la gente, por lo menos, porque usar software libre con la misma mentalidad de software privativo no vamos a ningún lado, o sea, si uno quiere que las cosas anden, no. No, pero si uno quiere que por ejemplo, no, si uno quiere educar con software libre, con el mismo modelo pedagógico que el software privativo, es una estupidez. O sea, aprieten botoncitos, da lo mismo memorizarse los menús del Microsoft Office que el OpenOffice. O sea, no, se trata, ven ahí la importancia de que no se trata de un cambio técnico, un cambio de aparato por otro, o uso tal programita y soy más libre que otro. No se trata de eso, se trata de realmente migrar máquinas es muy fácil, migrar mentes no es fácil. Pero se trata de un cambio social, un cambio de pensamiento que va mucho más allá del software. El software libre se extiende y atraviesa la cultura y tiene que ver con ver cómo, qué está pasando con otras instancias de la cultura. Cuando yo conté hoy cómo la industria había penetrado otros espacios de la cultura, la música, la forma de compartir, la educación está totalmente privatizada, en el sentido de que no solamente porque se enseña software privativo, sino porque está mal compartido, bueno, montones de cosas que al fin terminan construyendo una realidad que es bastante indeseable, que tiene mucho que ver con esto. Y esta es una forma de penetrar en estas ideas o una alternativa. Software libre no es la solución a los problemas del universo, pero es una posibilidad de construir algunas otras posibilidades, ¿no? O sea, no es vamos a poner todo libre y tal. Le ponemos una licencia GPL y la aplicamos a todos. O una licencia libre o una BCB, si te gusta. Pero no, yo no creo que, o sea, uno tiene que ver, pero por lo menos la posición crítica de repensar montones de cosas, como pensar en medio de internet, de la televisión, todas esas cosas, de generar pensamiento crítico, es una de las cosas más fuertes que tiene el software libre. Bueno, hay distribuciones, Debian, acá para el amigo, ¿sabes? Sos Debian Developer, me dijeron. Sí. Así es. Así que bueno, para que estés contento, ya que te vas a ir con sabor amargo a esta charla, la puse primero. Slackware, Red Hat, SUSE. Bueno, esos básicamente son distribuciones de GNU Linux. Algunas hacen otras cosas que no son de GNU Linux. Por ejemplo, Debian tiene otros proyectos que combinan GNU con otras cosas, con otro tipo de núcleos, para mostrar que GNU más Linux no es la única combinación posible. O sea, uno podría hacer GNU más el núcleo de FreeBSD, por ejemplo, que es el otro sistema operativo libre, o GNU y HURD, que es el núcleo del sistema, el núcleo de seguridad que no estaba hecho del GNU, que tardaron como 10 años y todavía no tiene una versión estable, pero bueno, son anécdotas. Y bueno, después hay otras, pero quiero decir que básicamente esto, lo importante es que hay otras cosas que no son GNU Linux o que no son Linux, aunque no, o hay más software libre del que uno cree. Bueno, los BCD, GNU, bueno, GNU más BCD, algunas cosas que salen, pero hay muchas cosas que el software libre no empieza y termina en Linux. Ah, Linux es pingüinito. ¿Está bien? Bueno. Bueno, este tema lo vamos a digerir rápido. Algunos capaz, porque quizás acá no esté muy al tanto de esta cuestión, el tema del open source, el código abierto, hay todo un tema ahí, ¿verdad? Que también tiene un tema político, el uso de las palabras, también se usa aquí, el uso de las palabras, los intereses, las motivaciones, también más o menos se intuirán para qué lado va esta cuestión. Hablar de software libre no es lo mismo que hablar de código abierto, o sea, tiene otras implicancias. Esta vez una reformulación de la idea o del término, suena también de la idea un poco, en funciones del mercado, la idea de vender el software libre, que está perfecto. Está muy bueno vender el software libre, o sea, llevarlo a las empresas, porque, de hecho, sin el apoyo de grandes corporaciones como IBM, bla bla bla bla bla bla, no serían posibles muchos desarrollos de software. De hecho, OpenOffice, por ejemplo, es un desarrollo que está financiado por Sun Microsystems. ¿Está bien? Que ellos compraron una suite de oficina y la liberaron. ¿Está bien? Pero porque ellos se dan cuenta que el modelo, como modelo de distribución de software, funciona, porque más gente ve el código, más rápido se desarrolla, ¿está bien? Como modelo, es un modelo de desarrollo para ellos. No es un modelo social ni nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Por eso no hablan de software libre. ¿Está bien? Tiene que ver con eso. Por eso es una visión meramente pragmática. ¿Por qué hablamos? Yo por lo menos hablo de software libre y no de código abierto. Primero porque yo creo más en... Me siento representado por los valores de software libre porque trabajo en el proyecto GNU, o sea que también me pagan, por decirlo, no pagan nada. Otra gente, como el proyecto Debian, tienen un poquito más de plata, me parece. No está bien. Y también tiene que ver con esto, digamos, con los valores que uno pregona, con las importancias y que... fíjense, por ejemplo, no sé quién estuvo ayer en la charla de apertura, los muchachos de Inter, esa gente, que es gente muy piola, hablaban de open source. O sea, otra vez el uso del lenguaje, ¿no? Nuevamente. Y de los usos de interés, o sea, ellos van a penetrar. ¿Cómo? Aprovecharnos del código. Bueno, eso también es una linda análisis que podría hacer ahí. De que ellos ven que el software libre es muy útil, de que funciona muy bien en muchos casos y que la verdad que hay muchas oportunidades de negocio, es muy bajo costo y hay mucha gente que quiere hacer software libre por menos plata de lo que le cobraría que sea un privativo. Aunque la verdad que yo creo que el software libre se está en el mercado, como que también yo digo, bueno, soy programador, o trabajo con software libre. Creo que hay una tendencia de que se está buscando mucho a gente que sepa de software libre y son tipos muy bien cotizados, o sea, porque no hay demasiado. Era lo que yo decía el otro día, de que hay mucha gente que sabe programar en Visual Basic y esa gente sobra y la verdad que es detestable. Entonces, las cosas, el negocio para por otro lado y la tendencia es otra. Quizás en parte gracias al open source. Bueno, y ahora lo que finalmente para cerrar esta hermosa charla, lo que todos queremos saber, o sea, porque yo puedo venir aquí a decir todas como verdades absolutas, software libre, la maravilla del universo, y a mí no me interesa venir a dar verdades absolutas, me interesa más plantear cuestiones críticas o plantear la discusión de qué licencia o qué cuestión, o cómo podemos hacer, porque el software libre tiene millones de problemas, que lo bueno es que nosotros somos los responsables de mejorarlo y no estamos atados por nadie más que nuestro propio interés por la sociedad para ir a cambiarlo o contribuir a cambiarlo, o sea, no tenemos que esperar nada para hacerlo, ¿está bien? Ni siquiera tener instalado Linux ni nada, o ser un programador o lo que sea, no es necesario nada de eso, uno simplemente es un poco de interés y ver en qué espacios uno puede colaborar si realmente cree en esta cuestión. Pero siempre pensando que el software libre, como yo decía, no es la verdad del universo ni todo el universo es software. Si bien el software, como decía, tiene una importancia política muy importante en estos tiempos, piensen que ahora con esta idea del voto electrónico, la democracia está basada en software. O sea, lo creo que el valor liberal más fuerte de la democracia lo ponen en software. O sea, ya entregaron todo el software, ¿está bien? Y es peligroso, o sea, el software no es bueno ni malo, o sea, el control sobre el software puede ser bueno o malo. ¿Cómo está regulado el software? Bueno, ¿cómo acercarse? Bueno, ya se acercaron, pero acérquense más. Bueno, pueden hacer una buena forma, es que la forma más obvia es quizás acercándose a software libre, empezar a probar software libre, o si ustedes ya son usuarios de software libre y dicen, esta etapa ya la pasé, bueno, ayuden a otros a también a pasar esta etapa, o sea, los otros que están, estos amigos que no les interesa mucho la informática, ayudarlos, convencerlos, o no sé si convencerlos, pero plantearles la problemática y discutirla, que la verdad que es lo que le falta a la sociedad, no sé, por lo menos a Argentina. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Sí, ahora voy a contar un poco las técnicas que tenemos de migración, por lo menos las que yo suelo usar. Pero, volviendo a lo que decía, es importante traer la discusión, esto más allá del software, o sea, fíjense que mi charla se va para cualquier lado, o sea, yo no estoy hablando mucho de software, estoy hablando más que nada de un cambio de ideas, un cambio social, que es justamente lo del software libre. O sea, estos valores me parecen importantes, y que traer a valores del tema de la discusión. Yo decía que acá no se discute demasiado las cosas, realmente las cosas vienen dadas, uno nunca piensa demasiado, o si para qué me voy a molestar, si ya está así, si yo no puedo hacer nada. Y bueno, esa mentalidad nos lleva siempre a programar el Visual Basic. No, pero siempre nos lleva a la mediocridad, me parece. Que básicamente el mensaje que uno quiere dar es este, digamos, o sea, más allá de que usen software libre, más libre y menos libre, pues estaría bueno que usen software libre, porque eso se da por la naturalidad de las cosas, cuando uno empieza a pensar y a pensar qué mundo quiere o qué cosas quiere, sin sonar demasiado utopista, ¿verdad? Está bueno, creo yo, traer a reflexionar varios temas, que es la idea, ¿no? Bueno, ahora volviendo meramente a lo práctico, y bueno, buenísimo lo que dijo este flaco, ahora cómo hago para poner software libre, o cómo hago para probar si hay el cubito que gira, que lo tengo ahí, si lo quieren ver. Bueno, si no les gustó la presentación, les pongo ese entorno de ventana que hace cosas hermosas. Bueno, pues lo primero que una buena forma de llevar gente al software libre, o de ustedes irse con el software libre, empezar a probar otras cosas, pues siempre con actitud proactiva, o sea, de ir a buscar, de no me anda, no lloren, todo se puede arreglar, es poner software libre, por ejemplo, en Windows, porque la posibilidad de software libre hace que gran cantidad, el mejor software para humanos, o sea, para personas que no son desarrolladores, está importado, o sea, tiene versiones para Windows, ¿está bien? O sea, porque al ser libre lo ponemos en cualquier sistema operativo. Hay versiones, por ejemplo, de lo que es OpenOffice para Windows, el Firefox, que están... está muy bueno lo que está haciendo Firefox, la verdad, me gusta mucho, pero más allá de que me guste o no usar Firefox, me gusta cómo lo están llevando adelante comunicacionalmente al proyecto, o sea, cómo ellos eso generalmente nunca se pone mucho a pensar, ¿no? Más allá de lo bueno que está poder navegar con pestañas, estoy hablando del navegador de internet, no sé si me siguen, pero está bueno también cómo ellos están comunicando la idea, cómo están llevando adelante usando los mismos mecanismos de marketing. Ellos, por ejemplo, cuando sacaron la versión 1.0, juntaron plata entre todos, hicieron una portada en el New York Times, una página completa en el New York Times diciendo Firefox 1.0, bla bla bla bla bla, o sea, usan otros mecanismos que la verdad que en el software libre nunca se vienen usando, o sea, meterse en los medios masivos, cosas por el estilo. Bueno, la cuestión es que el software libre, yo conozco un montón de gente de Windows que no sabe ni lo que es el software libre, que está usando Firefox, por ejemplo, porque la verdad que, bueno, también hay una ventaja muy grande. Internet Explorer es lamentable, o sea, cualquier persona con más o menos un poquito así de cerebro se quiere ir a Internet Explorer, entonces encuentra una migración muy buena yéndose a Firefox. Pero bueno, esa es una buena forma. Después está la alternativa, por ejemplo, el segundo paso es, bueno, ahora yo ya me siento cómodo con las aplicaciones, digo, bueno, esto siempre piensan en función de otra persona también, ¿no? Más allá de si ustedes ya usan software libre. O, si quieren, también en la función de las escuelas. Las escuelas es nuestro punto estratégico para empezar a romper con esta tradición de estupidez humana, o de abrir mentes, no sé cómo ponerle. Tenemos un proyecto que se llama Agroeducar, agroeducar.org.ar, que es para eso, que justamente llevar software libre a las escuelas, no solamente técnicamente, sino pedagógicamente, que nos parece más importante. Pero bueno, volviendo al tema, es probar esto que decía aquí el amigo, de usar libcds, que son CDs booteables, que uno pone, muestra cómo funciona, está buenísimo, lo instalo. Instalo y puedo tener, eso siempre recalquenlo, la gente dice, che, si instalo Linux, no quiero, bueno, se terminó mi intento, pero decirle, porque la gente cree que cuando uno le instala Linux se va al Windows, pero la instancia de negociación, pone los dos, y no sé, y uno, yo generalmente lo que hago, por ejemplo con mi hermano, que es muy difícil sacarlo de Windows, tengo casi toda mi casa migrada, pero tengo un hermano que hace diseño y siempre, yo también hago diseño, pero él está muy apegado a las herramientas de software privativo. Entonces lo que hago, él tiene Windows y Ubuntu instalado, y le rompo el Windows, o sea, le rompo, por ejemplo, que no tiene internet en Windows, entonces se tiene que ir a conectar a Linux. Entonces es como que, yo digo, y bueno, se te está rompiendo, Windows es una porquería, le digo, cosas por el estilo, se te está rompiendo, y él no sabe, por supuesto que yo se lo rompo cada tanto para que se meta en el otro lado. Pero bueno, esas son todas técnicas persuasivas. Hay mejores, ¿no? Lo mejor es hablar con la gente y que si tienen ahí una persona con quien interactúan, que escuchan, ¿no? También, bueno, lo que pasa es que a veces es demasiado, uno no tiene tanto tiempo, ¿viste? Yo no, esperar demasiado para que se rompa, finalmente Windows hay que instalarlo una vez cada 6 meses, no sé cómo es el sistema, pero uno dice, bueno, ahí ya tenés el coso y uno lo quiere como apurar, ¿viste? La cuestión, porque al fin y al cabo hay una máquina en tu red que es insegura. Y bueno, la última instancia es que una vez que ya me doy cuenta de que el mundo es mejor con software libre, me instalo software libre. Concretamente con lo que ustedes, distribución que les guste, sabores, aquí la discusión no es sobre distribución, nada de eso, pero básicamente es eso, es una forma de, por lo menos técnicamente, tenerlo, la cosa presentarle, porque la gente si no le da cosas pragmáticas de mostrarle cómo son las cosas, lo pueden traer acá, que yo le filosofeo toda la tarde y no va a pasar nada, o sea, bueno, quizás algunos sí, pero depende mucho de la persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno presentar estos temas y charlarlos, y hablarlos, o sea, generalmente uno cuando es una mala práctica, a veces los mismos, uno como una autocrítica de la gente que está en software libre, encerrarse un poco en su burbuja y estar preocupado por las cuestiones de no me compila esto o tal cosa, o como muy problematizando cuestiones puntuales y se está olvidando de que el resto del universo sigue girando y no, ni siquiera se entera de lo que está pasando. Entonces, la mayor parte de los espacios, hay muchos espacios por conquistar, ¿no? Entonces, hay espacio para todos, todos quieren salir corriendo a conquistar espacios, lo pueden hacer. ¿Qué puedo hacer con software libre? Bueno, cualquier cosa, casi cualquier cosa, o sea, la gente se preocupa, bueno, pero no voy a poder hacer eso, o la mayoría de la gente usa lo otro. La verdad es que cada vez más está mucho más fácil de hacer la migración. Hace 5 años era más complicado, hace 10 era imposible para una gente normal, ¿no? Pero hoy casi cualquier cosa se puede hacer con software libre. Requiere un cambio, pero eso no tiene que ver con el software libre o el software no libre. Tiene que ver que, imagínense que todos usáramos Linux y mañana digo, che, vamos a empezar a instalar Windows, la gente, no, porque Windows ahí está el botón de inicio, que es un quilombo, ¿entendés? Es como simplemente, el cambio es complicado, no importa si cambias, no importa los extremos del cambio, importa el proceso del cambio, la gente no se quiere mover, esa es la cuestión. Que también no es porque la naturalidad de los humanos es que no se quieran mover, es que también están ayornados para que no se muevan. Y si uno se pone a ver qué dijo este, ¿se acuerdan cuando el software privativo se empezó a reproducir, en la industria empezó a reproducir software libre, y la gente consumía ya naturalmente el software libre, venía sola? Bueno, eso también es cultivar la forma de la comodidad, o sea, es toda una cosa que se viene construyendo y todo tiene que ver con todo, ¿está bien? Que la gente no se quiera mover para migrar al software libre, no es casualidad, o no se quiera migrar, o no quiera, no solamente migrar al software libre, mejorar cualquier cosa, generalmente hay una cultura del conformismo bastante triste, pero bueno. Para eso estamos. Y creo que, bueno, siempre son bienvenidas buenas lecturas, o sea, la mejor forma de instruirse en todo esto, más allá de ser un gurú técnico, es también tener un poco de interrelación con otras disciplinas y leer a algunos autores, pensando por Stallman, por gente, por lo menos, aunque uno no comparta su visión, por lo menos para conocer cuál es la base de todo esto, cómo surgió, o leer, por ejemplo, un poco de historia de internet, cosas por el estilo, si le interesa todo esto, o siempre hay un bueno leer un Foucault o un Borges para entretener. Participe en proyectos. Bueno, una vez que está todo cosa, la forma más proactiva es decir, bueno, qué bueno, valorar lo que uno tiene, porque la verdad es que muchas veces la gente no valora. Y dice, wow, el Open Office anda muy bien, qué sé yo. Pero en gran parte es gracias a que el amigo Álvaro, que yo sé que colabora con el proyecto Open Office, seguramente nosotros tenemos que decir, sí, es muy bueno lo que estás haciendo en Open Office, porque la verdad es que yo lo estoy usando y yo estoy haciendo esta presentación en Open Office. Entonces, eso también tiene dos cosas. Primero, que sea agradecido, la verdad, el valor que está poniendo gente, que la inteligencia está poniendo su inteligencia, su tiempo, para que nosotros lo podamos usar. O sea, software de primer nivel tenemos, y proyectos de primer nivel, por gente como el que está uno al lado del otro, o sea, somos nosotros. Y además, el otro efecto muy bueno que genera es que la persona que se rompe, el que te dice, haciendo algo, está muy bueno, a todos nos gusta, la gratitud de la otra persona. Y eso es una cuestión puramente social, o sea, puramente interrelacional. O sea, que yo le diga, che, gracias, Álvaro. Es un grato momento, ¿no? Gracias por Debian, te digo. Eso es cultivar un placer. Bueno, ¿no? Sí. Es muy bueno ese ejemplo de que daría también para otra charla hablar de ese tema, de que cómo el software libre permite adaptarse a espacios donde el mercado nunca entraría porque no es negocio, o sea, nadie traduciría OpenOffice o la Wikipedia en guaraní, porque no hay, realmente no es porque no les interese el guaraní, bueno, no les interesa el guaraní, pero no es porque sean malos y quieren, no, queremos pregonar una determinada cosa, en realidad no es negocio, no es redondo, o sea, ¿cuánta gente le va a comprar en guaraní el Microsoft Office? Nadie. No es negocio, simplemente no cierran los números y no se hace, es así. Y acá con software libre, si no existiera software libre no tendría sistema, no podrían usar la computadora. O sea, fíjense, nosotros porque hablamos un lenguaje, un código que es bastante extendido mundialmente, pero las sociedades que utilizan otro lenguaje o tienen otra cultura, que son culturas quizás, simplemente son culpables por ser culturas que no son tan abarcativas, porque definitivamente el sistema, una forma de hacer extinguir una cultura, el no darle software, que es el lenguaje de la modernidad, en tu idioma para que lo puedan entender, interpretar y manejar y dominar. ¿Eh? Entonces es muy muy importante. Creo que es más importante incluso que la mayoría de otras, de que el tipo que programa la función para ponerle viñetas a los buenos, que también está buenísimo usted, ¿no? Pero quiero decir, fíjense que es muy bueno lo que están haciendo. Y así pasa con otros proyectos, o sea, el software libre está en muchos idiomas también, ¿no? Que bueno, es otra cosa que uno generalmente no valora, porque no le toca, pero está bueno verlo y empezar a valorar ese tipo de cosas, la gente, el esfuerzo que le pone las cosas. Bueno, es todo, pero... Ah, bueno, tenemos una diapositiva más. Bueno, y ahora mi clásico cierre. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, porque la verdad es que ya se extendió, me parece que ya el tiempo se me fue bastante. Pero bueno, me vengué del muchacho anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? ¿Algo sobre la licencia BCD? ¿No? Bueno, entonces es el fin. Gracias.